Comenzábamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Edición de hoy, martes 4 de marzo, año 2025. Con la canción Una Power Ballad de 1978, una Power Ballad de los años 70. El tema Love is like oxygen. El amor es como el oxígeno. Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. John Jairo Muñoz acompañándolos. Son las 11 de la noche, 9 minutos. Vamos a ver cuál es la primera efemérides que tenemos para hoy aquí en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home. Bueno, es John Lennon. John Lennon ya sin la banda The Beatles, ya se había separado este grupo de Liverpool y cada cual de los exintegrantes de The Beatles siguieron su camino aparte. Pues bien, resulta que el 4 de marzo de 1966, cuando aún The Beatles estaban vigentes como banda, la afirmación de John Lennon de que The Beatles eran más populares que Jesucristo fue publicada en The London Evening Standard. Sus opiniones no generaron controversia cuando se publicaron en el Reino Unido, pero cuando se volvieron a publicar en Estados Unidos unos meses después, estallaron reacciones de enojo en las comunidades cristianas. Estallaron grandes protestas y algunas estaciones de radio prohibieron las canciones de The Beatles y sus discos fueron quemados públicamente. Estalló el escándalo en una fecha como esta, 4 de marzo, año 1966. Protestas se presentaron con motivo de las declaraciones de días pasados de John Lennon, que dijo que The Beatles eran más populares que Jesucristo. Vamos con John Lennon. Vamos a presentar una canción incluida en su álbum Double Fantasy del año 1980. Una canción que está incluida allí y que, bueno, se convirtió en éxito días después de John Lennon haber sido asesinado. Es la canción Woman en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Success.

I don't believe she knows you like I do. You temperament or moody side, the one you always try to hide from me. But I know when you have something on your mind, you've been trying to tell me for the longest time. And before you break my heart in two, there's something I've been trying to you. But the words get in the way. There's so much I want to say, but it's locked deep inside. And if you look in my eyes, we might fall. Bueno, es la música de Gloria Estefan and Miami Sound Machine, el tema Words Get in the Way. Hoy está de cumpleaños su esposo, Emilio Estefan, que ha sido parte importante en la carrera de Gloria Estefan. Emilio Estefan nació el 4 de marzo de 1953. Él es un músico y productor cubano-estadounidense, quien con Miami Sound Machine ha logrado sencillos importantes como los primeros éxitos de Miami Sound Machine. Posteriormente, Gloria Estefan ya siguió su carrera como solista, pero inicialmente tuvieron éxitos importantes como Dr. Beat, como Conga, como Bad Boy, igualmente Rhythm Is Gonna Get You, la canción que escuchamos al fondo, Words Get In The Way, y el tema Anything For You. Emilio Estefan nació el 4 de marzo de 1953, productor, compositor y parte importante en la carrera de su esposa Gloria Estefan. Vamos con Anything For You en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Say goodbye. I hope

love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Es una canción de John Legend, el tema All of Me, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, Una Power Ballad. Es la música de la agrupación Cranberries. Pues bien, hoy está de cumpleaños uno de sus integrantes. Cuando estuvo conformada inicialmente la banda de Cranberries con Dolores O'Riordan, el baterista de la banda, Fergal Lawlor, nació en una fecha como esta, el 4 de marzo de 1971, baterista de los irlandeses de Cranberries. Esta banda tuvo el sencillo número 14 del Reino Unido en 1994 con la canción Linger. El álbum de 1993 de Cranberries, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, pasó 86 semanas en la lista del Reino Unido. En 2020, el video musical oficial de la canción Zombie se convirtió en la primera canción de una banda irlandesa en alcanzar más de 1,000,000,000 de visitas en YouTube. Ahora sí vamos con esa power ballad, precisamente del tema que estábamos hablando, de Zombie, que convirtió a The Cranberries en la primera banda irlandesa en alcanzar los 1,000,000,000 de visitas en YouTube. Y esa canción, Zombie, cuenta con la participación del baterista Fergal Lollor, que está de cumpleaños hoy. Nació el 4 de marzo de 1971. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Said you felt myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Siglo XXI, canción Somebody That I Used To Know, canción interpretada por Gautier con Creambra, un dúo que se formó a mediados de esta primera década, o más bien a mediados de la segunda década del siglo XXI, más o menos en el año 2012, e impactó a nivel mundial con esa canción. Un one hit wonder, se podría decir, porque no se conoce mucha música de Gautier con Kimbra. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Una canción de Tracy Chapman de los 90, una balada. Give me one reason, dame una razón. Canción que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Fecha como hoy nació el intérprete de esta canción, el señor Shaken Stevens. Don't let temptation fill your heart with dreams. Don't let your mind run away.